Son las 10 y 40 minutos. Vamos a continuación a quedarnos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local y vamos a informarles, pues como decíamos, de iniciativas que van a ser protagonistas durante la tarde de hoy. La Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón va a celebrar hoy jueves su tradicional concierto fin de curso. Y al contrario que en pasadas ediciones, el escenario pues no será el auditorio exterior de Eli en Los Remedios, sino que será virtual. Y se va a ofrecer, por tanto, a partir de las 7 a través del canal oficial de YouTube del centro y también en paralelo, por cierto, en la emisora municipal Radio Brique, en el 97.6 y en radiobrique.com. Vamos a hablar nosotros de ese evento y de su planificación y lo vamos a hacer con dos de sus protagonistas. Por un lado, con la concejala de la Escuela Municipal de Música, Remedio Trujillo, que nos acompaña a través del teléfono y a quien saludamos. Remedio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y también vamos a contar con la directora del centro, con María del Mar Pérez, que también nos acompaña por teléfono. María del Mar, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ambas vamos a conocer cómo se ha planificado pues lo que va a ser el fin de curso 2019-2020 en la Escuela Municipal de Música. Un fin de curso, Remedio, que sin duda ha sido bastante diferente a lo habitual y que nos ha dejado, bueno, pues una realidad distinta, demostrando además también que se puede seguir trabajando con otras herramientas, de manera telemática, de manera virtual, pero que se puede continuar formando, ¿no?, en el apartado musical. Ese era, desde luego, uno de los objetivos que se marcaron desde la Delegación de Escuela Municipal de Música, ¿verdad? Sí, la verdad que, como bien has dicho, la Escuela de Música, nosotros no podíamos dejar a nuestros alumnos, en este caso, bueno, los profesores y la directora del colegio, no podíamos dejar a los alumnos sin su clase, aunque las circunstancias en las que nos encontrábamos eran un poco extrañas, así que tuvimos las opciones de poderlo hacer virtual, todas las actividades, todas las cosas necesarias, y ha sido, yo creo que por parte del equipo de los profesores y la directora, han sido han dado un buen ejemplo de que se puede trabajar telemáticamente y han tenido muy buen resultado con los alumnos. Esto, yo imagino, Remedio, que ha supuesto además también un esfuerzo, ¿no?, para pues todo el equipo docente de la Escuela Municipal de Música, que al igual que los equipos docentes de los centros educativos, ¿no?, de formación reglada, vamos, de los colegios, han tenido que de un día para otro adaptarse a un escenario totalmente diferente y volcar la formación pues de esa manera, de manera virtual. Y bueno, pues no sé, en la Escuela Municipal de Música, pero desde luego yo imagino que en el ámbito educativo no ha sido fácil, ¿eh? Pues la verdad que no ha sido fácil. María del Mar y su compañero han puesto todo su medio necesario para hacerlo de la manera mejor posible, creando el blog que crearon para el colegio, haciendo videollamadas, haciendo también clases virtuales. Ellos mismos corregían a los alumnos por teléfono, por diferentes formas, vídeo, todo lo que fuese necesario, y ellos también se han reinventado en esta ocasión a las circunstancias y la han hecho muy bien. La verdad que agradecemos desde el ayuntamiento la implicación que han tenido ellos en estos momentos tan difíciles, como bien te he dicho anteriormente, y ha sido difícil y ellos han estado ahí al pie del cañón y han sabido llevar de manera muy buena esta situación. Claro, una situación que nos ha trastocado la forma de trabajar un poco de todos y especialmente, bueno, pues también de centros como la Escuela Municipal de Música, y que ya planifica lo que va a ser el curso próximo, el curso 2020-2021. De hecho, desde el lunes 8 de junio creo que quedaba abierto el plazo de inscripción en la Escuela Municipal de Música. Todavía no se ha cerrado, está abierto hasta el 30 de junio, pero eso, Remedio, nos hace preguntarnos por qué es lo que nos vamos a poder encontrar de cara al próximo curso. Porque, bueno, de momento lo único que tenemos se puede decir que son incertidumbres, ¿no? Claro, Rocío, tú bien sabes que todavía estamos todo el mundo igual, de la misma manera, porque si no hay colegio, no, pues, nosotros también nos regimos por el horario, bueno, el horario es lo que es el tema escolar, porque si tú no puedes haber niño o X niño, pues nosotros nos regimos por ese aspecto. Entonces, como aún no sabemos cómo va a ser en septiembre, cómo va a comenzar las clases, pues no nos podemos adelantar nosotros a las circunstancias, que no sabemos cómo van a venir. Así que, de acuerdo a cómo vayan sucediendo, pues nosotros también haremos de la misma forma. Lo que sí está claro es que ya se está planificando lo que sería el próximo curso. Es por tanto que el servicio, bueno, pues se va a mantener de manera en principio imaginamos que presencial, al igual que en principio se va a mantener la incorporación de los niños al colegio a partir de septiembre, y luego pues ya veremos qué depara el futuro, ¿no?, en cierto modo. Claro, en principio nosotros tenemos, bueno, se ha hecho la opción de inscribirse online, ha sido una idea también de María del Mar, que agradezco también enormemente, y esa labor que ha hecho, y lo hemos hecho con la manera de que, claro, como no se podía acudir al centro ni nada de eso, pues hacerlo de la manera más, ¿cómo decirte?, más fácil para el alumnado o las personas que se quieran inscribir de nuevo, y pusieron la en eso virtual de la inscripción, que por eso te he dicho que enhorabuena a ellos, y ya nosotros a expensas de lo que pase en este tiempo, que esperemos que salga todo bien y en septiembre pues se puedan reincorporar igual que los alumnos y todos los demás vuelvan a la normalidad. En cualquier caso, ahora le vamos a preguntar también a la directora María del Mar cuáles serían los posibles escenarios que se plantearían de cara al regreso y el inicio del curso. Pero en cuanto a la dotación de recursos, que eso sí que es algo que compete al ámbito municipal, ¿no?, al Ayuntamiento de Ubrique y en este caso pues a su concejala, ¿no?, a Remedio Trujillo. Yo imagino que el espacio, ¿no?, en el que se encuentra la Escuela Municipal de Música, pues no habría grandes problemas para las separaciones, para las distancias, para, en fin, no sé cómo está organizado todo esto, pero en el ámbito de recursos, bueno, pues imagino que se pondrá todo lo posible, ¿no?, para que no haya inconveniente. Hombre, se pondrá todos los medios posibles, no se sabe, como te he dicho, Rocío, hasta septiembre no sabemos cómo será la incorporación, cuánto será el número de personas que pueda haber, y ya dependiendo ya lo que digan los técnicos de riesgo laborales, lo que suceda de aquí a septiembre, entonces ya se irá viéndolo cómo se irán reincorporando los alumnos al centro. Y bueno, pues por lo demás, sí que recordar esa cita, ¿no? Hoy tenemos esa gala virtual fin de curso, ya hemos tenido anticipo, ¿no?, con ese especial musical Los Barrios, que también se ha venido desarrollando a través de la Escuela de Música, y ahora pues ya la gran gala fin de curso que se va a llevar a cabo a través del canal de YouTube. ¿Qué te han parecido todas estas iniciativas, Remedio? Hombre, todas las iniciativas han sido buenas, y yo por eso te digo que agradezco a todos los profesores, tanto profesores como a María del Mar, pues la implicación que ha tenido, todas las ideas que hemos estado, ella me ha estado comentando, hemos visto bien, porque aparte de hoy, ellos también hicieron colgaron un vídeo de Voces Blancas, al igual que los profesores también se unieron a la iniciativa y grabaron también un vídeo de sus casas y así alternativas más alternativas, pues también agradecemos que todo lo que ellos han puesto de su parte, en este caso para también la gala esa que vamos a tener hoy, que va a ser un éxito total, claro. Bueno, pues vamos a hablar de ella ya de aspectos un poco más técnicos, si te parece, con María del Mar, con la directora de la Escuela Municipal de Música, que bueno, yo supongo que el organizar la gala virtual, todo lo que se ha venido haciendo además también de manera excepcional, manteniendo también lo que es la formación, ¿no?, a distancia del alumnado que ha querido seguir con la formación en la Escuela Municipal de Música, pues habrá sido todo un reto, ¿no?, porque son distintos frentes abiertos, los tenéis siempre, pero de manera presencial, y lo domináis ya un poco, pero en este otro escenario que decíamos antes, virtual, no sé si ha sido un reto doble, ¿no? María del Mar. Sí, bueno, en este caso el reto ha sido poder estar en contacto con los alumnos, que no se nos pierdan, ¿no? Porque a veces el hecho de estar en clase pues hace que cada semana tengas que ir, ¿no? Y poder tener más contacto con ellos. Ahora mismo, pues, en esta situación no teníamos claro qué alumnos tenían ganas, ¿no?, o quería seguir estudiando, que alumnos estaban un poco agobiados por la situación, otros alumnos que sí, que querían hacerlo toda la semana, igual que si fueran clases presenciales, o sea que hemos tenido que tanteando un poco a ver la gente que no decía, ¿no?, y sin agobiar, sin estresar y sin provocar en los niños pues tensión ninguna, ¿no?, en estas circunstancias. Por eso ya digo, lo difícil ha sido conectar con ellos y tener claro que, bueno, que nuestra intención era que con la música pues estuvieran pasando el tiempo lo mejor posible, ¿no?, lo más ameno posible. No hemos metido contenido nuevo de ninguna asignatura porque tampoco queríamos cargar ni tampoco perjudicar a los alumnos que no están conectados, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una especie de un poco de cal y otro poco de arena, ¿no?, a ver si entre todos pues podíamos llegar a un consenso, ¿no?, con todos los alumnos. Claro. Bueno, pues si te parece vamos a destacar todo lo que se ha venido haciendo, ¿no?, por parte de la Escuela Municipal de Música en este fin de curso que se va a clausurar precisamente con ese concierto en virtual en la jornada de hoy. Pero bueno, Reme, no sé si quieres añadir algo más o si te parece, bueno, pues nos quedamos aquí, ¿no?, y seguimos hablando con María del Mar. No, lo que te he dicho, gracias a todos por la colaboración que han tenido los profesores y gracias a los alumnos también que por cierto quiero en este caso dar la enhorabuena que la preparación que han tenido. Yo me remito de que han ido dos chicos a examinarse en el conservatorio y han tenido muy buena nota, entre ellos primero y noveno, según me dijo María del Mar, y para que vea el trabajo que han hecho los profesores y los alumnos durante este tiempo. Así que, de mi parte, agradecer todo el trabajo por parte de todos y, nada, seguir trabajando por en este caso, por la música, que tenemos buenos músicos en Ubrique y hay que sacarlo hacia adelante. Así que muchas gracias a todo el equipo que se ha volcado en esas circunstancias. Pues nosotros que agradecemos también a Remedios Trujillo que nos haya atendido durante este tiempo para hablar, bueno, de todo lo referente a la Escuela de Música. Y bueno, pues seguimos, si te parece, hablando con María del Mar Pérez para, bueno, pues conocer realmente cómo se ha planificado, ¿no?, toda esa iniciativa que vamos a poder ver a través del canal de YouTube de la Escuela Municipal de Música esta tarde a partir de las 7. Y también, por cierto, María del Mar, ya tenemos nosotros por aquí un poco casi que en primicia, ¿no?, lo que es el... ese concierto, porque de manera simultánea también a partir de las 7 lo vamos a retransmitir aquí por los canales de Radio Ubrique 97.6 y también a través de radioubrique.com, evidentemente, pues podrán escucharlo de manera simultánea, canal de YouTube y también a través de la radio para los que, bueno, pues no puedan acceder a las nuevas tecnologías de manera tan sencilla, pues ahí tienen también la radio de siempre para poder escucharlo, ¿no? Sí, bueno, hay que agradeceros, ¿no?, pues esta oportunidad de poder ofrecernos también en otras vías, ¿no?, y de comunicación. Para nosotros ha sido muy complejo porque, primero, la parte tecnológica, pues que no estábamos acostumbrados, ¿no? Nosotros nos gusta más el contacto con los alumnos y las clases de colectiva, ¿no?, y los conciertos al aire libre, pues nos dan mucha vida. En este caso, pues hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias. Clases colectivas, evidentemente, no hemos podido hacer este trimestre, así que nos hemos quedado con las clases individuales de los alumnos, y los alumnos ellos mismos, pues la parte no más importante de todas es que se han grabado desde casa con sus medios y ha salido pues un espectáculo, vamos, digno de ver. Los alumnos, como ya hemos comentado, ¿no?, anteriormente, han estado preparando durante todo el curso, ¿no?, las piezas que van a tocar junto con los profesores, vía online, otros mandando vídeos, o sea que el esfuerzo ha sido mutuo, pues, tanto por los profesores como por los alumnos, porque ellos mismos se han tenido que poner también las pilas con la tecnología para poder enviarnos el material, que lo pudiéramos ver, que a veces el material no se podía abrir, habría que enviarlo otra vez, después de grabarte en vídeo preparado para la gala, ¿no?, con tu vestido, con tu con todo el protocolo, ¿no?, que conlleva, pues a grabarlo en vertical no vale, bueno. Grabarte otra vez, o sea que ha sido un proceso largo y difícil para todos, ¿no?, tanto para los profesores como para los alumnos, que hay que tenerlo en cuenta que ellos no se han visto también en una que no se esperaban. Claro. Y bueno, ¿esto cómo se hace? Porque, a ver, yo quiero saber los detalles en cuanto a cómo se estructura. Los alumnos se graban en su casa, cada uno con su instrumento, de su especialidad, tocando una pieza musical. Y luego, durante el concierto vamos a tener, por tanto, durante la gala virtual, distintas piezas individuales, ¿o cómo se ha organizado? Sí, bueno, la parte de la grabación, en verdad, ha sido la más compleja porque eso. Ya no es que el alumno se grabe. Es que durante todo el trimestre pues ha tenido que estar o dando clases online o mandando vídeos, como en muchos casos, ¿no?, y corrigiendo, ¿no?, esto así no, hay que hacerlo de otra manera. El vídeo final es después de una larga trayectoria grabando vídeos y corrigiendo, ¿no?, detalles. Y al final de todo, ¿no?, pues el último día ya se graba, ¿no?, el definitivo, que cuando el alumno pues ya escoge el mejor sitio, ¿no?, de su casa, se pone su mejor traje. Y ya digo, la más que el hecho de la grabación ya ha sido un proceso de varios meses trabajando para poder realizarla. Y una vez que se ha grabado el alumno, pues aquí ya empieza la parte tecnológica, ¿no?, de Juan Antonio, que es hacer el montaje. Y bueno, ya digo, cada alumno pues se ha grabado con un instrumento. A veces hay alumnos que tocan varios instrumentos, ¿no?, porque están matriculados en varias especialidades. Y mientras los alumnos están interpretando, pues los profesores también hemos querido participar en la gala, ¿no?, y ayudarlos un poco, ¿no?, en este momento. Y estamos también por ahí haciendo nuestras cosas. No podemos desvelar mucho porque entonces no podemos dar muchos detalles, pero sí que los profesores también estamos participando en la gala. También hemos tenido nuestro proceso de grabación, de nuestras tomas falsas y de volver a grabar, repetir y demás. Y bueno, pues el montaje definitivo, ¿no?, que el que ha hecho Juan Antonio, va a ser un cúmulo, ¿no?, de trabajo, ¿no?, colectivo, entre los alumnos que han mandado los vídeos, el montaje y los profesores participando también, aparte de la preparación del alumnado, pues ellos también comentando, ¿no?, y haciendo un espacio como si fuera, bueno, un programa de televisión, ¿no?, con su entrevista, su comentario, y hay un poco de todo. Exacto, que es un audiovisual completo en el que vamos a poder ver, bueno, pues música, pero no es un espectáculo musical, un concierto fin de curso como el que podíamos tener de manera virtual, ¿no? Ni mucho menos, sino que es un montaje audiovisual donde hay un poco de todo, ¿no? Me estás diciendo. Sí, también en este momento pues tenemos que pedir ciertas disculpas porque no somos profesionales de la tele ni somos presentadores y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Es muy difícil estar hablando, no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y estar mirando, en el caso nuestro, ¿no?, tener la cámara en un sitio, pues yo miro para el armario para que salga bien y mientras el profesor que está en su casa está mirando para un cuadro y no estamos hablando así. Y la verdad, nos lo hemos pasado bien porque ha sido divertida la experiencia, pero es muy complejo, ¿no? El mundo de la tele no por lo menos lo mío no es. y no hemos pasado bien, pero ha costado también hacer este tipo de actividad, ¿no? Ya es enriquecedora porque ya, bueno, pues lo tenemos también hecho y podemos, en curso venidero, podemos ir preparando también espectáculos que contengan este tipo de actividades tecnológicas, ¿no? Pero claro, siempre ha sido la parte positiva de este momento. Pero bueno, ya digo, ha sido difícil, nos tienen que perdonar por nuestra puesta en escena, ¿no? Que no es lo nuestro, lo nuestro es tocar, ¿no? No es así hablar en público y menos en una tele. Y bueno, ya digo, es algo muy divertido que hemos hecho y estamos muy contentos con el resultado. Oye, María Hermana, ¿vamos a colar en las casas de cuántas personas? Bueno, pues son 50 alumnos los que participan y esperamos que sean muchos más los que nos vean, ¿no? Porque ya digo, 50 alumnos creo que son muchos para las circunstancias en las que nos hemos encontrado. También mucho nivel el que hay, ¿no? Que ya digo, hay alumnos que han aprovechado este momento para estudiar y para estar tranquilos y disfrutar de la música, ¿no? Y en este caso hay alumnos que van a tocar unas piezas muy complejas y, como ya he comentado también Reme, tenemos alumnos dos alumnos, ¿no?, en el caso de percusión y saxofón, que han aprobado las pruebas de acceso al conservatorio profesional y ya digo, vienen muy fuertes por lo que conlleva, ¿no?, hacer las pruebas y van a tocar unas piezas muy muy difíciles, tanto instrumentos de viento, de percusión, de canto, de guitarra, de piano, o sea que están todos los instrumentos y creo que va a ser muy ameno porque hay bastante variedad. Claro, es lo que siempre hemos comentado, ¿no? Cuando hablamos de la formación que llega por parte de la Escuela Municipal de Música, no es una formación reglada, pero casi no, casi se asimila porque nos permite después acceder a lo que sí que es la formación reglada que se imparte en el conservatorio y es como una fase preparatoria clave para todo aquel que quiera, bueno, pues incluso dedicarse profesionalmente al mundo de la música, ¿no? Por la calidad de la formación que se ofrece en la Escuela Municipal de Música. Y así lo demuestra, sí, pues a aquellos alumnos que han querido continuar su formación académica más elevada, pues a través del conservatorio. Sí, lo bueno que tenemos aquí en Ubrique es que tenemos una escuela municipal y esto hace que podamos tener alumnos que quieren estudiar a nivel profesional y alumnos que no. Si tuviéramos aquí un conservatorio, solo estarían los alumnos que quieren hacer enseñanzas profesionales. Claro. Los otros no cabrían, ¿no? Claro. Y en este caso, en la Escuela de Música, el objetivo que tiene es dar formación a toda la persona aficionada, ¿no?, que quiere entrar en contacto con la música o que quiere hacer un nivel profesional. Para nosotros, pues, lo difícil es adaptarnos, ¿no?, a toda la variedad de alumnos que tenemos, pero bueno, eso creo que esa es la complejidad de una escuela, ¿no? Es que tiene que haber alumnos que que quieren simplemente ser aficionados y disfrutar de la música, como en el caso de los adultos, ¿no?, que no tienen intención profesional, o niños que tampoco la tienen, y alumnos pequeños, pues que tienen la intención de ir al conservatorio y tú tienes que formarlos tal cual con la formación reglada para que después cuando lleguen a nivel profesional pues tengan todas las vías para que entren, ¿no? En este caso la escuela en los últimos años han aprobado todos los alumnos que hemos mandado al conservatorio y es la parte positiva que podemos desplegarnos y hacer un poco de todo, ¿no?, para todos los alumnos. Y bueno, yo creo que esa es la ventaja de ser una escuela y no conservatorio, ¿no?, otro academia, otro tipo de centro. Claro. Bueno, pues eso es desde luego un objetivo prioritario, porque bueno, ya no solo es la música para aquel que se quiera dedicar, ¿no?, de manera más profesional a este marco o el que quiera ampliar su formación en este sentido de carácter más académico, sino también lo que tú decías, ¿no?, para todos los aficionados en general de la música y bueno, pues también para los menores que tienen ahora la posibilidad de apuntarse, de inscribirse en todo ese periodo abierto de solicitudes de carácter telemático de cara al próximo curso. Ya hemos apuntado algo con la concejala de la Escuela Municipal de Música, con Remedios Trujillo, pero si te parece, María del Mar, no sé si tienen los datos de solicitudes que ya han ido llegando, ¿no? A falta, bueno, pues prácticamente de unos días para que finalice el plazo. Sí, bueno, ya tenemos 130 inscritos en la solicitud. Y lo que todavía falta es la gente nueva, ¿no?, por matricularse. Normalmente la escuela lo hemos hecho en septiembre, ¿no? En esta fecha siempre la gente de permanencia que estaba matriculada en el centro quería reservar la plaza. Pero como ya comenté, al ser una circunstancia especial, al no saber el ratio de alumnos que vamos a tener el año que viene, si vamos a poder hacer más grupos o no, mi intención es que en este plazo de prescripción se inscriba todo el mundo que quiera, tanto lo de permanencia como lo de nuevo ingreso, porque así tendremos más margen después para saber qué podemos ofertar, ¿no? Si tenemos el alumno ya matriculado con anterioridad, pues en septiembre es más fácil, ¿no?, de realizar el horario. Así que animamos a todas las personas, ¿no?, que no están en el centro pero que quieren matricularse en octubre para el curso que viene, que lo haga ahora en la solicitud, que reserve la plaza, y así podemos tener una idea mucho más global, ¿no?, de lo que va a pasar el curso que viene, ¿no? Y tenemos la herramienta para poder trabajar desde antes, ¿no?, desde julio, es la idea. Claro, son entonces todos los 130 inscritos de momento que han cursado solicitud serían tanto de permanencia como de nuevo ingreso, ¿no? Sí, en la página de la escuela, en el blog que tenemos, sí, arriba a la izquierda pone oficina, que es ahí donde están los tres bloques, ¿no? Están los de música y movimiento, que son los pequeñitos de 4 a 7 años, el bloque de permanencia, que es para los alumnos que ya han estado matriculados en el centro en el curso anterior, y en la pestaña de nuevo ingreso para los alumnos nuevos que quieren reservar la plaza para septiembre. Dentro de cada pestaña está la solicitud, creo que está muy clarita, es muy, muy fácil para que todo el mundo la pueda rellenar, incluso hasta con el móvil, ¿no? Tiene un email que en el caso de que la rellene bien, pues llevará te enviará un correo de confirmación, como que ha hecho bien la solicitud. Y ya digo, es muy fácil de rellenar prácticamente desde casa, ¿no? Ya no tenemos ni que ir allí a la escuela a hacer la solicitud y yo creo que bueno, que todo el que quiera y tenga intención, que no lo dude, que lo haga ahora, porque sabiéndolo desde antemano podemos hacer muchas más cosas, ¿no?, que en septiembre, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Claro. Bueno, pues en principio, por tanto, está abierto todo ese periodo de solicitud, la matriculación llegaría ya en octubre, ¿no?, a la hora de coger horarios, a la hora de terminar además también clases y demás, y ahí sí que se nos genera pues cierta incertidumbre, lo hemos comentado anteriormente con Remedio, y yo creo que María del Mar, poco más que añadir, ¿no?, a lo que ya ha dicho ella, realmente no se sabe, ¿no?, cómo se va a poder afrontar lo que es el inicio de curso, con qué directrices, pero bueno, en principio, por ejemplo, vosotros, ¿no?, porque se habla mucho de ratio, número de alumnos y demás, aquí no tenéis problema porque vuestras clases son individualizadas, en realidad, ¿no? Es el profesor con el alumno, con ese horario, ¿no?, que tiene semanal, y en ese sentido sí que no habría problema, ¿no?, en cuanto hablamos de instrumentos. Luego, bueno, pues el lenguaje musical, no sé ya cómo se organiza, en fin. La ratio tampoco es elevada ni mucho menos, ¿no? No, esa es la parte positiva. En el caso de la matriculación, que sería en septiembre, porque ahora lo que se hace es una solicitud de reserva de plaza, pero en septiembre todo el mundo tiene que volver a matricularse para confirmar la solicitud y ya puede aportar la documentación necesaria para las cuotas y demás. eso empezaría el 3 de septiembre. Tenemos todo el mes para ver qué podemos hacer y espero que ya en septiembre nos digan algo sobre el funcionamiento de las clases. En nuestro caso, pues tenemos una parte fácil, que es que las clases son individuales, pero no todas. En el tema de las clases individuales, pues no tenemos problemas. Un alumno viene a clase, da su clase con la distancia no respectiva con el profesor y ya está. En el caso de las agrupaciones, como son la banda, el coro, pues podremos también establecer ratios pequeñitos y hacer grupos de cámara y adaptarnos a eso, a tener 4 o 5 alumnos por grupo. Trabajaríamos igual, no con los 20, ¿no?, dentro de la clase, trabajaremos con 4 o 5, haremos grupos de cámara, ¿no?, como se llaman, ¿no?, son los grupos reducidos de instrumentos, y prácticamente el trabajo es el mismo, ¿no?, incluso diría yo que es más efectivo porque vas a tener más tiempo para estar con 4 alumnos nada más, ¿no?, o 5. Claro, no, el inconveniente que veo aquí es que cómo voy a desdoblar. Bueno, sí, en este caso, pues, si nos llega a esta circunstancia, tendremos que reducir, ¿no?, el alumnado, pero vamos, yo creo que tenemos aulas suficientes para albergar, incluso, ya digo, si la banda funcionaba de 6 a 8 de la tarde, pues de 6 a 6 y media, de 6 y media a 7 otro grupo, de 7, claro. O sea que podemos reducir los horarios, como el grupo va a ser más reducido, no necesita tanto tiempo tampoco para trabajar, entonces yo creo que por ahí podemos prácticamente dejarlo todo bien resuelto. En el caso de que tuviéramos que irnos para casa otra vez, que espero que no, vamos a establecer también un sistema de teletrabajo, pero yo creo que ahora que ya hemos aprendido, lo vamos a hacer mucho más efectivo, para que todo el mundo se pueda conectar de la misma manera, porque en este caso, bueno, pues hay alumnos que se conectan por Zoom, otros por Skype, otros que dijimos que no, que hablaran con el profesor por email para ver qué forma, ¿no?, podríamos tener para conectarnos. En este caso, pues trabajaríamos para tener una plataforma que todo el mundo pudiera acceder pinchando directamente en el grupo, ¿no? Bueno, pues yo estoy en tercero A, pues pincho aquí y ya me sale la videollamada o ya me sale... O sea, estamos trabajando en ese sentido, pues en el caso, ¿no?, que tuviéramos que ofrecer otra vez el teletrabajo, creo que lo tendríamos ahora mucho más fácil porque lo vamos a hacer mucho mejor, ¿no? No vamos a dar, vamos a ir intentando a ver qué pasa. Claro, la experiencia. En el caso que tuviéramos que hacer las dos cosas, porque también se me ocurre que haya alumnos que por riesgo no quieran venir a la escuela, ¿no?, para no entrar en contacto con otras personas porque tienen, ya digo, ¿no?, el riesgo de con alguna enfermedad o tal, pues yo creo que incluso podríamos hacer las dos formas, ¿no?, a presencial y online para los alumnos que no puedan asistir a clase. Y yo creo que todo ese sistema que estamos ahora preparando y vamos a preparar en el mes de julio puede funcionar muy bien, ¿no?, teniendo las dos opciones preparadas para lo que pueda venir. Realmente vosotros lo que estáis haciendo en la Escuela de Música es lo mismo que le han dicho los directores de los colegios que haga la Junta de Andalucía. Vamos a planificar el curso de cara a septiembre, pero ir organizando también un plan B por si hay que volver de nuevo a casa. Y vosotros, bueno, pues prácticamente estáis haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, lo bueno es que tenemos nuestro blog y es algo individual, ¿no? Tenemos Seneca también, pero como se golaza tanto y tiene tantos problemas porque está todo el mundo conectado, pues decidimos ir por otra vía que era más independiente y en este caso pues no tenemos problemas, ¿no?, en este sentido. Así que vamos a mejorar la plataforma para que la gente no tenga problemas para conectarse. En este caso ya creo que todo el mundo se conectaría, no habría problema, ¿no?, de alumnos que digan, no, pues yo me espero a ver qué pasa. Yo creo que el curso que viene, si hay que hacerlo así, pues la gente entenderá que esta forma de trabajar y ya está, ¿no? Entonces lo vamos a dejar preparado para que todo el mundo se pueda conectar y las dos opciones viables, tanto teletrabajo como clase presencial, en el caso de que se pueda hacer las dos formas, y así iremos probando en septiembre a ver hasta dónde podemos conseguir, ¿no?, mejorar. De esta manera sí que es verdad que ya tenemos esa experiencia aprendida, tanto bueno, pues los centros educativos como también las propias familias, ¿no? A la hora de acceder a esos sistemas, a esas nuevas herramientas de trabajo y a la hora de adaptarnos y trabajar desde casa. Es algo que ya, en cierto modo, tenemos asimilado y quizás pues no nos cueste tanto. Por ejemplo, en marzo, cuando vosotros tuvisteis que cerrar la escuela, ¿con cuántos alumnos contabais? Pues teníamos 286, creo que era, 280 y tanto. ¿Y de esos 286 alumnos, cuántos se sumaron a mantener la formación de manera virtual? Bueno, pues ha sido progresivo. Al principio nos iban hablando con cuentagotas, ¿no? Tenemos el email y vamos recibiendo, hola, yo quiero seguir trabajando. Y decíamos, tenemos un alumno. Era un poco complicado porque no sabíamos. Y la gente estaba bastante agobiada y iban viniendo poco a poco. Cuando pasó el primer mes, yo creo que ya antes cada profesor pues tenía una media de 10, 15 alumnos que estaban conectándose. Y cuando ya los niños podían salir a la calle, ya empezó a venir la mayoría del alumnado. No todo, ya digo. Cada grupo a lo mejor de 15 alumnos que hay, pues han conectado 8, 9, casi la mitad, ¿no? Hay grupos que sí están completos, pero otros grupos, sin embargo, que no se han conectado directamente. Entonces podemos establecer la mitad, ¿no?, de lo que hemos tenido más o menos. La mitad del alumnado, ¿no? Se puede decir que ha ido completando su formación también dentro de este marco. Esto, a ver, la explicación imagino que es lógica, ¿no? Es lo que vosotros habéis dicho desde el principio. No queríais saturar al alumno porque ya bastante estaba adaptándose a esta nueva situación en la que se encontraba, con la carga de trabajo del colegio, de los institutos, ¿no? Porque muchos alumnos cursan en los institutos de enseñanza secundaria y bueno, pues algunos incluso pues con bachillerato, con selectividad a las puertas, ¿no? Que ya llega dentro de unos días. Así que, bueno, pues sobrecargar a este tipo de alumnado era complicado. Esa puede ser una explicación. Y la otra explicación, pues también tiene que ver con la manera con la que cada uno se toma, ¿no?, la formación musical. Para algunos es eso, una afición, y si se puede sacar adelante se saca, y si no, no, no. De ahí el que quizá, bueno, pues también haya contado con ese respaldo, ¿no? De todas maneras, si nos ponemos a mirar la mitad de esos 286 alumnos, pues tampoco está nada mal, ¿no? Porque, en fin, la situación era complicada. ¿No? Sí, ya digo, es que nos encontramos con alumnos que estaban con los deberes, ¿no?, agobiados, porque tampoco podían salir a la calle para desconectar y para descansar. Entonces directamente nos decían los padres, mira, no voy a cargarle más trabajo porque no, el alumno pues no puede más. Otros que realmente lo han pasado mal, que me han comentado alumnos que por qué no puedo salir a la calle, que me siento mal, ¿no?, y todo esto. O sea que nosotros, me dediqué a mandar WhatsApp, ¿no?, a toda la familia y ofreciéndole el servicio, diciéndole, bueno, pues si te quieres conectar, escríbenos al email y nosotros ya pues nos pondremos en contacto contigo y te diremos de qué forma, ¿no?, si vía online, a través de vídeo, a través de email, como te sientas más cómodo. Hay alumnos, claro, por este tema hablando, ¿no?, de no querer saturar, que decían que con online le daba vergüenza, que no querían conectarse. Entonces pues le decíamos, bueno, pues mándanos un vídeo de vez en cuando y te vamos corrigiendo, te vamos diciendo. O sea que es que ha sido un tema delicado y nuestra idea no era estar encima de los niños, oye, conéctate que si no vas a probar, oye, no queríamos en ese sentido, ¿no?, estar ahí encima. Y yo creo que la solución era esta, pues que cada uno decidiera qué hacer, ¿no? Pues me quiero conectar un poco, yo me quiero conectar mucho, o yo no me quiero conectar nada, ¿no? Claro. Y así ha sido. Claro. Y bueno, en este panorama que habéis tenido, ¿cómo se planifica ese fin de curso precisamente del que estamos hablando? Porque habrá alumnos que han seguido la materia de manera virtual, que han trabajado y que además, bueno, pues se puede promocionar. Habrá otros alumnos que los dejaron en marzo y que no han vuelto a tocar la formación musical y cuando llegue el nuevo curso, pues se vuelvan a inscribir. ¿Qué ocurre con todas esas posibilidades que se plantean? Bueno, pues lo que hemos establecido es que van a pasar de curso, ¿no? La gran mayoría de alumnos, solo no pasarán los que han suspendido el primer trimestre y el segundo, ¿no?, que prácticamente no se han perdido casi el curso entero. Por lo tanto, creo que hay muy poco, ¿no?, en este caso, pero esos alumnos pues estaría bien que volvieran a hacer el curso bien, porque si no se van a perder. En el resto de alumnado pues van a pasar todos de curso y nosotros nos vamos a empezar en el tercer trimestre este, de a partir de marzo, que nos quedamos pendientes. Vamos a priorizar las materias, ¿no?, más importantes, vamos a quitar el contenido que no sea tan importante y vamos a reducir un poco el curso. Tampoco queremos cargarlo y decirle, bueno, pues tienes que hacer este curso más el trimestre pasado. Claro. Tampoco es eso, ¿no? Es reducir un poco, que también tenemos claro que quedan más cursos por delante y podemos repartir la materia entre los tres cursos y no es tan complejo, ¿no? Ni tan tedioso. Entonces, bueno, pues empezaremos en este trimestre. Los alumnos que han estado conectados a nivel individual sí han dado temario nuevo, ¿no? Porque a nivel individual, cuando tú empiezas, pues empiezas donde te quedaste y no hay problema. Los alumnos de lenguaje musical no han tenido prácticamente materia nueva porque no queremos tampoco fastidiar a los que no se han conectado. Entonces, cuando entremos, pues vamos a repasar todo el mundo a partir del tercer trimestre de este año y así iremos avanzando poco a poco. Los que han estado conectados y haciendo ejercicio no tendrán problema, irán más rápido, y los que no se han conectado pues tendrán que ponerse un poquito más y recordar toda la materia que ya sirvió el curso anterior. O sea, entonces, por ejemplo, un alumno de que estaba inscrito, que estaba matriculado en la escuela de música, pues en guitarra, no sé, primero de guitarra, ¿no?, con lenguaje musical y todo, pues va a comenzar el curso el próximo año y lo va a hacer en segundo de guitarra, pero con los contenidos del tercer trimestre de primero, y ahí se va a condensar en ese segundo de guitarra, pues tercer trimestre más los contenidos reducidos del segundo curso. No sé si me he explicado. Sí, es una, vamos a tomar de referencia pues las materias más, como ya he dicho, ¿no?, los temas más importantes, y vamos a ir reduciendo carga para que el alumno tampoco se vea perjudicado, ¿no?, en esta circunstancia. Tenemos tres cursos más, tercero y cuarto, ¿no?, para en cualquier momento meter un poco de materia que nos ha quedado pendiente, pero iremos poco a poco y iremos, yo creo que no va a haber problema, vamos, que prácticamente un trimestre, no es mucho más. Si fuera un año entero, no, es más complejo incluirlo, ¿no? Pero por un trimestre no va a haber problema. Claro, la cuestión está, bueno, pues sobre todo en la práctica, ¿no?, que se haya ido ejercitando durante todo este tiempo, porque si desde marzo hasta que septiembre, que comience el curso en la Escuela de Música, octubre, no se ha tocado el instrumento, pues igual le va a costar más trabajo al alumno, ¿no? Claro, eso ya depende de cada uno. Ya nosotros ahí no podemos hacer mucho más. Claro. El alumno que ha tocado un poquito, pues no tendrá tanto problema, y el que no ha tocado, pues tendrá que ponerse las pilas y acelerar todo lo que pueda, porque si no, el curso no lo va a sacar adelante. Claro, pues eso es elemental, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que va a ser el fin de curso totalmente atípico, pero no por ello vosotros habéis querido dejar de organizar las actividades que han consolidado la Escuela de Música, ¿verdad?, cada fin de curso. Lo de la música en los barrios, eso sí que es una auténtica lástima, porque era una iniciativa muy bonita que llevaba, salir ese día a la calle por la tarde y ver distintos escenarios en toda nuestra localidad donde había alumnos ofreciendo su música y escuchar esos aplausos, ¿no?, desde lejos que se escuchaban de las personas que estaban allí, pues la verdad es que era una jornada muy bonita. Para vosotros era un trabajo bestial, recuerdo que lo hemos comentado muchas veces, pero a nivel local, ¿no?, de lo que se ofrecía como oferta cultural era precioso, ¿no? Y eso sí que este año, pues lamentablemente no se ha podido hacer. Ha habido ahí también alternativas telemáticas, ¿verdad?, que se han intentado. Sí, bueno, la ruta virtual es lo que hemos podido hacer, recordándolo algunos de los conciertos, ¿no?, que hemos hecho durante estos 4 años. Y yo creo que como este año no lo hemos hecho, el año que viene va a tener mucha más fuerza y mucha más carga, ¿no?, porque tenemos muchas más ganas, creo yo, para empezar la siguiente. Y tenemos más tiempo también para tener ideas nuevas, que ya también, bueno, pues eran 4 rutas, ¿no?, y ya prácticamente cada año se estaba haciendo casi igual que el anterior. Así que ahora yo creo que parte positiva es que después de este parón podemos empezar algo distinto, algo nuevo y que nos va a entusiasmar más, ¿no? Claro. Y luego también vamos a echar de menos ese encuentro final de los grupos coral, los grupos vocales, las grandes formaciones, ¿no? La banda académica, el coro de voces blanca y el coro polifónico, que, bueno, pues ofrecían en ese fin de curso una pieza musical que siempre se preparaba y que se podía escuchar en ese auditorio externo, ¿no?, que tiene el remedio prácticamente, ¿no?, en ese espacio. Y bueno, pues eso es algo que, pues, lamentablemente tampoco lo vamos a poder tener este año, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, echamos de menos las formaciones porque son las perjudicadas, ¿no?, de todo esto. En este caso, ni la banda ni los coros han podido seguir funcionando, y la banda tiene este año los 10 años, hacia la grabación de un disco, o sea que ahí nos hemos quedado un poco con la pena, ¿no?, de no haber podido hacer las actividades que teníamos previstas, pero bueno, ya digo, el curso que viene, pues ensayaremos como nos dejen ensayar y intentaremos retomarlo todo para no perder la actividad, ¿no?, y la experiencia que ya teníamos. Y bueno, pues aún así nos quitamos la espinita con ese festival virtual que hoy a partir de las 7 vamos a poder ver a través del canal de YouTube y a través también de las redes sociales. Bueno, pues se va a ir volcando toda esa información, ¿no?, con ese conjunto de vídeos que se va a ir emitiendo y con las presentaciones por parte de los profesores. La iniciativa es el fin de curso, pero también quizá es la manera de decir, bueno, así igual vamos a tener que trabajar en el futuro, ¿no? Pues según, a ver lo que se presenta. Sí, bueno, como estamos aprendiendo tanto, yo creo que ya lo tenemos mucho más fácil después, ¿no? Las horas que hemos echado este trimestre, ¿no? Que también le tengo que agradecer a todo el profesorado, ¿no? Pues el tiempo extra que le he dedicado a esto, ¿no? A la parte tecnológica y a poder ponernos al día y demás. Ya digo, son muchas más horas las que hemos echado si estuviéramos en la escuela. Y la parte buena es que ya sabemos más de este tema. Y en cuanto podamos incluir esta parte tecnológica en nuestra vida presencial, pues lo haremos. De hecho, ya la página web está diseñada para que un alumno pueda entrar en su curso, coger el material sin tener que fotocopiarlo, ¿no? O sea, que ya lo puede imprimir directamente en casa. O sea, que la ventaja es que estamos rellenando una web que antes solo era para tener información, ahora podemos meter material, ¿no? Desde clase podemos decir, oye, pues tenéis este ejercicio colgado en la web, descargarlo y trabajarlo en casa. O sea, toda esta parte positiva, pues nos la quedamos que va a ser muy efectiva para los cursos siguientes. Claro. Oye, otra cosa que no hemos comentado, no sé si tú has llegado a comentarlo en alguna ocasión en los encuentros de actualidad que hemos mantenido contigo, María del Mar, es el concurso de jóvenes intérpretes, que también es otro de las iniciativas que hecho se nos ha quedado colgada, ¿no? Sí, en este caso, bueno, se nos ha quedado colgada el concurso y el curso anterior, que ya ganaron dos concursantes, tenían que hacer este año un concierto como solista, que lo tenían preparado y no ha podido ser tampoco. Entonces, el curso que viene, además del concurso, que volveremos a empezar, ¿no? Si podemos, pues tenemos que retomar la experiencia, ¿no? De los alumnos que ganaron en el curso anterior, el concurso anterior, que puedan interpretar la obra que ya tienen preparada, ¿no? Con la banda, ¿no? Si en el caso de que la banda no pudiera, por la cantidad de alumnos que tiene, pues los profesores acompañaríamos a este alumno para que pudiera tocar como solista la pieza que ya ha preparado, ¿no? O sea que todo lo vamos a adaptar el curso que viene y ojalá, ¿no?, que pudiéramos hacer otra vez el concurso y retomarlo, porque es una experiencia para nosotros muy importante, una actividad nueva, ¿no?, que se creó y hace 4 años y que tiene un montón de aceptación. Y porque se premia además también al alumnado que se esfuerce, que trabaja, ¿no?, en su formación musical, y se obtiene también esa recompensa, ¿no?, al ser premiado desde luego en el concurso. Sí, una recompensa económica es poca, ¿no? No es mucho lo que económicamente gana, pero sí creo yo la oportunidad de tocar como solista con una formación detrás, pues también hace mucho, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, pues sobre todo pues también el hecho de mostrar esas piezas al profesorado, al público, y decir, oye, mira, me he trabajado esto y me están premiando porque me he esforzado, ¿no?, y lo he hecho bien. Pues esa yo creo que es la principal recompensa, ¿no?, aparte de lo económico, desde luego. Bueno, María del Mar, pues ¿qué nos queda por decir sobre el trabajo que venís desarrollando desde la Escuela Municipal de Música de cara ya a lo que es el fin del curso, este fin de curso 2019-2020 tan atípico que nos ha tocado vivir por culpa del coronavirus? Bueno, pues aparte de la gala, que hoy a las 7 queremos que invitamos a todo el mundo que se siente en el sofá, ¿no?, que se prepare con sus palomitas o con lo que quieran, ¿no?, pero que disfruten familia de este concierto, ¿no?, de este programa, por así decirlo, ¿no?, que tenemos preparado. Con el tema de las solicitudes, que son hasta el 30 de junio, también quería comentar que el 3 de julio saldrán las listas provisionales de las solicitudes admitidas. Y para el caso de errores, ¿no?, que haya habido de forma telemática, tenemos hasta el 8 de julio para sacar la lista definitiva, ¿no? O sea, que hasta el 8 de julio puede uno mirar a ver si está o no está, o se ha matriculado en una asignatura que no era, o quiere cambiarla. Hasta el 8 de julio estamos para completar, ¿no?, esa solicitud. El tema de las calificaciones, que también teníamos un problema, ¿no?, porque no podíamos calificar ni dar el boletín de notas de manera presencial. Pues en el blog también vamos a colgar las calificaciones mediante un código que pasaré a través de WhatsApp a todos los teléfonos para que puedan insertar el código en la web y puedan mirar la calificación para que sea privada, ¿no? Claro. Esto también será el 29 de junio, que será este lunes, prácticamente. Y una vez que tenga las calificaciones, pues ya creo que el curso pues estará listo, ¿no?, para el alumnado. Esta semana están dando las notas en los colegios de primaria, ya en secundaria los dieron, y vosotros, bueno, pues también, ¿no?, que vais a ofrecer esas calificaciones, esas notas, a través de ese medio que habéis dispuesto, ¿no?, para que sean totalmente privadas. Por cierto, ¿las listas se publican también en el blog vuestro? ¿La lista de Sí, la lista de solicitudes, sí, todo en el blog. De acuerdo. Todo lo haremos en el blog. Que es el espacio ahora, ¿no? No físico, sino virtual, donde se vuelca todo, sí, en realidad. Y menos mal que lo teníamos, ¿no? Porque no ha resuelto la vida, ¿no? Sí que es algo, además es una actividad como complementaria en realidad, ¿no? Porque vosotros en la Escuela Municipal de Música trabajáis en la formación con el alumnado directamente, no en el ámbito de telemático, ¿no? De volcar información en redes, ni mucho menos. Sin embargo, sí que se había hecho previamente ese trabajo y os ha permitido continuarlo ahora en esta nueva situación con la que nos hemos encontrado. O sea, que sí que un poco adelantado en ese sentido, sí que también estabais, ¿no? Sí, en este caso es gracias a que tenemos un profesor que domina la tecnología estupendamente, que es Juan Antonio, si no, pues no tendríamos un blog propio, ¿no?, de la escuela que pudiéramos nosotros gestionar. Sería, habría que contratar a un profesional que hiciera una web y de pago y sería mucho más complejo, ¿no? En este caso, pues el mismo profesor se encarga de manejarla, yo le pongo la información que quiero colgar y directamente al instante tenemos la información puesta en el blog, o sea que la ventaja, ya digo, es algo que no es nuestra formación, ninguno de nosotros somos especialistas en tecnología, pero en este caso pues tenemos la suerte de que Juan Antonio lo administra estupendamente. Un trabajo extra, ¿no?, también, en cierto modo, pero que permite, bueno, y ha permitido además también, ha sido muy importante en este momento porque ha permitido pues mantener la formación para el alumnado que ha querido hacerlo a través de la Escuela Municipal de Música. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a María del Mar Pérez que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. María del Mar, seguiremos hablando y esperemos que en el próximo curso podamos hacerlo además también de manera presencial, ¿de acuerdo? Sí, también, lo esperamos. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Venga, hasta pronto.